gustaron mis melodías. Como que bien ya le estoy cayendo. Si me sonríe, ya que no lo hacía. Ya la invité y me aceptó. Ya fue una fiesta conmigo. Y lo que me sorprendió fue que llegó puntualito. Esa noche para mí fue la mejor de mi vida. Y hoy me siento tan feliz compartiendo su caricia. Y tiene un swing que no lo tiene nadie. Baila el vallenato tan perfecto. Dijo que quería conocer el valle y gozarse el festival completo. Ella me pidió una serenata y yo con gusto se la di. Salió sonriente a la ventana y empezó a cantar junto a mí. Salió sonriente a la ventana y empezó a cantar junto a mí. Y canta el vallenato con una sabrosura, creo que mejor que yo. Si la vieran verseando y componiendo canciones que asombró, me dejó. Soy el rey y ella mi princesita. Me lleva a conocer el...